Son las 6 de la tarde, estuvimos escuchando música de Carlos Maceiras. Vamos a continuar con nuestra programación, que es escuchar una emisión más de Safari, una producción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. Thank you. expedición musical de los sentidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari. Hoy son las 6:06 a través del 90.5 de FM Radio UV. Y me acompaña Beto Platas y Naoli Salas aquí en cabina. Juan Guillermo Romero en los controles el día de hoy. Y por aquí también se encuentra Elidet Oviedo, que está haciendo una transmisión vía Facebook. Así que también vía Facebook nos pueden ver en la página de Radio UV. Radio UV, así lo encuentran en Facebook. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de compartir música con ustedes en esta calurosa tarde. Y pues nos pusimos muy surfs entrando. Maestro, escuchábamos esta edición de Los Temerarios. Vamos a hablar un poco de esta banda. Claro, sí. Con Los Temerarios, que en el bajo se encontraba, pues, el maestro Francisco Hernández Mandujano, alias Chicoche. Es correcto, ¿no? Que además él era sus bandas anteriores. Sí, comentábamos de la estancia que tuvo con Disco Cisne, uh-huh, cuando él tocaba el órgano Hammond para esta banda de Tabasco, Los Bárbaros. Tenían una clara influencia del rock and roll, pero ya se escuchaba que él pintaba para la cumbia. Sin lugar a dudas en sus arreglos, podemos escuchar entre esos el arreglo que hizo al tema Black Knight de Deep Purple con su estancia con los Bárbaros. Y ahora estamos escuchando este arreglo en música surf con Los Temerarios. Y posteriormente, pues, despunta ya con La Crisis, donde estaba el veracruzano Abel y ese sonido de increíble de su guitarra, esa mezcla crossover entre rock and roll, la cumbia, y pues sin lugar a dudas uno de los grandes, de no solamente de la música del sureste, sino de los grandes de la música en general, de la música tropical. Fue un visionario, aportó en el mundo del rock and roll y sobre todo en la experimentación. También un multiinstrumentista, nos platicaban que tocaba muy bien las congas, que tocaba muy bien el saxofón, y pues era un tipo carismático que incluso pues se hacía mofa, ¿no?, como de esa rivalidad que existía en los 80s entre el show que tenía Chicoche y el show que tenía el señor Rigo Tobar, ¿no? Incluso hicieron una entrevista y pues se nota un Rigo bastante tomando las interpretaciones de los conductores como a mal. Y Chicoche muy tranquilo, al contrario, él le dice: oye, pues es que yo te admiro a ti, o sea, tú has sido como que el ícono, realmente el rockero de esto, de este tema, ¿no? Y pues así fue. Vamos ahorita a poner otra canción, pues vamos a ir más o menos a la isla, a la isla de Jamaica. Sí, a la isla de Jamaica. Creo que estábamos hablando de versiones, que era lo que hacía en su mayoría Los Temerarios. Vamos a hacer una escala en Jamaica para escuchar a Byron Lee, que era un músico mitad afro, sí, mitad asiático, por su madre. Que visitaba seguido el Caribe, sí, mexicano. Sí, sí, sí, sí. Cuentan que tenía unas estancias y unas presentaciones en Campeche y en Yucatán, Byron Lee. Y bueno, él hacía versiones de otros músicos jamaiquinos. Y también hacía versiones de ska, de canciones de blues, que de rhythm and blues que se escuchaban en Jamaica y que eran muy populares. Y vamos a escuchar esta edición canadiense, su versión de 007, pues original con Desmond Dekker, ¿no? Desmond Dekker. Y vamos a escucharlo en esta versión de época, de Byron Lee. La época dorada. La época dorada, sí, de la música en Jamaica, de la música popular en Jamaica. Sí. El previo a todo este movimiento reggae y que conoceremos después, ¿no? Como curioso, más adelante. Porque también estamos en una ola de calor. Justo es lo correcto que pasaba en ese momento en Jamaica. Justo lo que pasaba, mucho calor. Byron Lee con esta versión de 007. Oh, Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari a través del 90.5 de FM, 6:14 de la tarde. Escuchamos algo de Byron Lee en este LP doble que fue editado en Canadá, donde vienen muchas de las versiones que fueron éxito de manera original, pero también fueron versiones y muchas veces se dieron a conocer gracias al trabajo de Byron Lee. Mucho el trabajo de muchos músicos y de muchos cantantes jamaiquinos que muchos no llegaban a internacionalizarse, ¿no? En algún momento, no, pero estaban, a través de Byron Lee, sí, fueron como llegando estas canciones y estas versiones que él hizo, porque además él era contemporáneo, ¿no? O era muy pegado como a las primeras olas de rhythm and blues, de rock and roll que derivó en el ska jamaiquino. Y que él iba llevando buena parte de estas versiones a las diferentes plazas, los diferentes lugares donde él se presentaba. Sí, fue al igual un iniciador de toda esta cultura, que ya más adelante culmina con el Sound Clash y con la época del Sound System. Así es, y bueno, antes pusimos Los Temerarios, Misiru, para abrir Safari, y le mandamos un saludo a Aldo, que él nos pidió que abriéramos con este vinilo de Los Temerarios, con la participación de Chicoche, como decíamos. Y bueno, un saludo para él y para toda la gente también que nos está escuchando, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es Safari Jalapa en Facebook y en Instagram, y en el olvidado Twitter. En el olvidado, ya no está tan olvidado. Y decías que posterior a esta época del ska en Jamaica, de los años 60, de los finales de los 60, aparece un productor que migra a Inglaterra, y él en su Black Ark, ¿no? En Jamaica. La extinta. Bueno, él tiende a eso. Tiende a incendiar todo. Sus estudios. Tanto musicalmente como físicamente, los lugares donde él se encuentra. Este productor jamaiquino, de nombre Lee Scratch Perry. Lee Perry, que cada vez siento que está más cerca de nosotros musicalmente. Pues realmente esta es una persona polémica, Lee Scratch Perry. Su trabajo pues ha sido de los más aclamados por la industria del reggae y del dub, ser un remixer oficial del señor Bob Marley. Todas estas situaciones que empezaron los Upsetters, toda su banda que tenía en su estudio trabajando, que grababan todos los hits. Y posteriormente va compilando y va haciendo las pistas y van haciendo los lados B y va prensando canciones que incluso siguen saliendo. Lo platicaba ayer con Leo, que hay temas que han sido rescatados, por así decirlo, uh-huh, ¿no? De este productor. Desafortunadamente, pues ha incendiado sus estudios en su carácter, ¿no? Por X situaciones. Y muchos de esos materiales se han perdido. Sí, y las versiones que se hacían con los Upsetters y con sus músicos que tenía en estudio, las hacía con otros músicos y las hacía con otros productores, y entonces se iban, si no repitiendo las canciones, sí al menos el sampler y al menos las bases que tenía con su grupo de sesión, y Lee Perry volvía a hacerlas, ¿no? Y por ejemplo, el caso que vamos a escuchar ahora, Croaking Lizard, ¿no? Que viene de la canción original Chase the Devil, que él compone, que termina incluso en los años 80, viene una reversión de Underworld, ¿no? Como una versión más techno, sigue vigente hasta esos momentos. Vamos a escuchar entonces de Lee Perry, del disco Super Ape, Croaking Lizard, y regresamos al 90.5 de FM Radio V. Rockers. Rockers ain't no crackers. Musical this, real carpers, eh? Him broke once, young, find the goalie bank. Me say them broke two skank on the river bank. Me say them broke three skank in a boa bank. Me say them, Lord of mercy. Dolly and him ride and him boom boom dear and him doing trouble no one business. Me say them dolly and him pass and him ride, Lord of mercy. Chibam, you not the dread scam. Chibam, chibam, you not the dread scam. Chibam, bam, bam, you not the dread scam. Chibam, chibam. Say who feels it now? Lord of mercy, said a man in my sickle out here, yeah. Me said it's sickle out here, tribal war, sickle out here. Talking them doing skylark, for him to say it's sickle out here. Lord of mercy. Chibam, chibam, chibam, bam, bam, the Natty Jets gang. Me say them dub it pon the gully bank. Me say them dub it pon the river bank. Me say them dub it and them rub it in a boa bank. Me say them gone a taller man. Say who feels it knows it, yeah. Burn and burn and burn and they will never hurt out. Yeah, chibam, chibam, move ya! Goodness gracious! Chibam, chibam, chibam, bam, bam, and the Natty Dreads gang. Chibam, chibam, chibam, chibam, chibam, bam, bam, and the Natty Dreads gang. Chibam, bam, one, the Natty Dread. Chibam, the two, the Natty Dread on. Chibam, bam, three, and the Natty Dread. She bam pan the gully bank. Me say she bop it pan the river bank. Me say she bop it pan the gully bank. Me say she bop it in a boa bank. And the Natty Dread gang. No ball cannot sat upon the Natty Dread bandwagon outside. Do not sat upon the Natty Dread bandwagon. Not at all outside. Safari, expedición musical de los sentidos. Y siendo las 6:22, seguimos en Safari. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Safari Jalapa, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así es, si escuchamos a Lee Perry, ¿no? Esta versión, increíble. Aquí ya estábamos agarrando ritmo en cabina. De ritmo, sí, jamaiquino, ¿no? Bastante bueno. Y que, bueno, decir que el pasado sábado, en la conmemoración, digamos, del Record Store Day y del Vinilton, que se lleva a cabo en muchas de las radios universitarias de Estados Unidos, y que celebra el Record Store Day al largo y ancho del mundo, hay muchas formas de celebrarlo, ¿no? Entre ellas poniendo música, grandes ventas e intercambio de vinilos, de cintas, de discos compactos, y que Radio UV, por primera vez en la radio universitaria del país, hizo una celebración en vinilo, en la cual, bueno, pudiste participar, Beto, estuvo... Javier, DJ, ¿no? Coronel. DJ Coronel anduvo por acá. Y DJ Juan, y Leonardo. Así es, Juan anduvo por aquí, que al final de la sesión, de esta sesión en vinilo que pudieron escuchar. Sesión de Roots al final, con que y no faltó algún tema de este disco épico, el Super Ape. Así por es. Ahí que dejó sonar Leo. Así es. Y que estuvo mezclando, ¿no? Ya en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, ya estuvo haciendo unas sesiones más de mezcla, más de dancehall, bastante nutritivo y bastante importante, interesante, lo sucedido el pasado sábado en Xalapa, en la radio de la Universidad Veracruzana, aquí en el 90.5, y que bueno, fue una muy buena experiencia, ¿no? Sí, para darle continuidad a toda esta cultura del vinilo, y pues no nos podíamos quedar atrás, y hicimos lo que hacemos, pues pinchar. Así es. Poner las rolas. Y hablando de pinchar, Juan Guillermo en los controles está poniendo los discos de vinilo, que todo lo que hemos escuchado hasta el momento ha sido disco de vinilo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué seleccionaste? Qué difícil elección, pero creo que siempre hay un hilo conductor, y el hilo conductor de Jamaica a Inglaterra. Es Lee Perry, por un lado, la cultura, el sound clash. El dub. Pero ya diciendo la palabra clash, pues nos referimos a The Clash. Y esta banda que se nutre de todos esos sonidos que había en Jamaica, toda esa cultura, llega a Inglaterra y de eso se nutre Joe Strummer. Eso tenía él en la mano, dice, pues eran mis vecinos, y pues yo escuchaba estas músicas y de ahí provenía. Entonces, el momento era el punk, ¿no? Pero también tuvo ese lado contestatario. Increíble el documental que estuvimos viendo, sí. De la vida de Joe Strummer. El futuro es incierto. Totalmente. Y pues bueno, vamos a escuchar de esta entrega, que fue incluso uno de los discos más controversiales de The Clash, el Combat Rock. Vamos a escuchar Conoce Tus Derechos. This is a public service announcement. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 29 minutos, estamos de vuelta en Safari, escuchamos Combat Rock de esta entrega que hizo The Clash, específicamente Conoce Tus Derechos. Y estamos muy contentos de recibir aquí una banda que ahorita se va a presentar, ahorita nos van a platicar quiénes son, cómo se llaman, cuál es su disco, qué están presentando. Y estamos, vamos a hacer el estreno en radio del sencillo que acaban de lograr y pues... Hola, buenas tardes. ¿Cómo hola, están? ¿Qué tal? Hola, hola. Bien, aquí andamos, que ya es ganancia. Si no, cuéntenme cómo nace su banda, cómo empiezan ustedes y cómo se juntan. Pues empezó hace aproximadamente 3 años. La empecé con otro baterista que se llama Orlando Mircea, que ya no está en la banda. Y pues empezamos a tocar diferente tipo de música, ¿no? Al principio era como que más instrumental, ¿no? Y después poco a poco fue que empezamos a tocar este género que es funk rock. El funk rock. Funk rock, ajá. Qué padre, Jalapa tiene una historia de funk rock desde la época de los Soles Brass y qué bueno que se viene gestando en nuevos proyectos. Yo tengo una duda, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué? No Wrong Numbers. Exactamente. Porque lo que pasa es que cuando empezó la banda, yo y el baterista con Orlando estábamos buscando un nombre y no nos decidíamos. Y una vez en una tarea mía de inglés, la tarea se llamaba No Wrong Numbers y entonces me gustó mucho el título y en ese momento le llamé y le dije, oye, ya tengo el nombre, se va a llamar No Wrong Numbers y ya nos gustó y ya se quedó. Ok, ustedes se juntaron, empezaron a me imagino, ¿no? A iniciaron con algún cover o con alguna influencia. Pues al principio desde el principio queríamos tocar música original. También siempre dijimos que íbamos a sacar por lo menos un cover, pero nunca sacamos cover, siempre empezamos a hacer música de nosotros. Qué padre. Sí. Vamos a escuchar el primer sencillo que están lanzando. Okay, sí, ahorita vamos a poner, creo que no es el primer sencillo que estamos patrocinando, es un demo que sacamos el año pasado. La canción se llama Whiskey Jeans. Whiskey Jeans. Ajá. ¿Qué número es? Es la 2. Vamos a escucharlos. Go! expedición musical de los sentidos. Escuchamos Whiskey Jeans de No Wrong Numbers, una propuesta relativamente nueva, una propuesta fresca. Esta grabación que nos comentan se extrae de un demo totalmente casero y tiene un estilo, lo compartimos el entusiasmo con ellos de que nos evoca aquellas bandas angelinas de mediados de los 80 que tenían ese poder, esa frescura, sobre todo también hasta cierto sentido era divertida esa mezcla de metal con funk, tener su propio slang, y pues aquí nos están acompañando en el estudio, estamos muy contentos, tienen proyectos, tienen por ahí, escuché un rumor de algún video, cuéntenos sobre sí, eso, por favor. Bueno, la próxima semana vamos a estar presentando un videoclip de el primer sencillo del EP que vamos a sacar próximamente, y ese sencillo es de un tema titulado Pop Pals, y básicamente lo grabamos con nuestro productor Cristian. Un saludo para Cristian. Un saludo, un aplauso. Sí, y con un gran equipo de producción de video dirigido por Beto Olivas. Y pues sabemos que les va a gustar mucho. Y Miguel Vallejo, baterista de No Wrong Numbers, les va a hacer la invitación oficial al evento. Hola, ¿qué tal? El próximo jueves 4 de mayo vamos a estar presentando el videoclip. Va a ser la proyección oficial en Bravo Saloon en la avenida Orizaba. Contaremos con bandas de apoyo como Lack of Remorse, Derriben al Rey, Kiolar, Comandante Mono, y pues nosotros estaremos por ahí presentando el video y también tirando pues nuestro show para que pues vayan y nos topen. Yeah. Los boletos están en preventa en 60 pesos y el día del evento costará 100 pesos. 6:30. IFE obligatorio. IFE obligatorio para... No, creo que no va a ser necesario. ¿No? No, al parecer no. Excelente. Pero que la lleven. Para todas las edades. Sí, aunque sea la de Playtime, que la lleven. Entonces va a ser en el Bravo Salón, en la avenida Rizaba. ¿Qué día? Pues jueves 4 de mayo. Jueves 4 de mayo se va a estar... A las 6:30. Presentando. Que vamos a escuchar, antes que nada pues agradecerles que se tomaran el tiempo de asistir. También me comentaban que este disco lo produjo Cristian, al cual me le mandamos un gran saludo, y lo masterizó Sacha ya en Soga Records, también un saludo para Sacha. Y pues bueno, ¿qué vamos a escuchar ahorita? Ahorita vamos a escuchar Pop Pals, que es una canción que habla sobre unos perritos que andan en patinetas. ¡Ay, pues sí! ¡Es un perrito! ¡Excelente! No Wrong Numbers en Safari. We'll be right back. down. The best of all the girls I loved, but I tried to get my attention. Expedición musical de los sentidos. Escuchamos No Wrong Numbers. Están aquí en Safari. ¿Qué escuchamos? ¿Qué tema fue? Esto fue Pop Pals. Una vez más, nosotros somos No Wrong Numbers. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a escuchar nuestra música. Estamos en Facebook, en Instagram, en Apple Music, en Spotify. En cualquier red social nos encuentran como No Wrong Numbers. A continuación, mi compañero Manolo les estará hablando de las siguientes presentaciones. ¡Qué seriedad! mañana, vamos a estar tocando mañana en el Festival del Papalote en Monteblanco, Veracruz. Por si alguien está por allá, para que vayan, va a estar bonito, un evento para toda la familia. Tenemos más fechas, pero bueno, la más importante es la de este jueves 4 de mayo, que va a ser la proyección de nuestro videoclip, la gran premier. Va a empezar a las 6:30 y la proyección, va a ser aproximadamente a las 8 de la noche, y nosotros tocamos seguido del videoclip. Ojalá, si están escuchando, vayan, porque el video lo grabamos aquí en Jalapa vestidos de perritos. mucha gente se nos quedaba viendo, y pues para ver si alguien de ustedes que nos está escuchando sale en el videoclip. Excelente, pues se identifiquen, ¿no? Ay, por un perrito en patineta. Ay, yo lo vi. Si yo vieron lo vi un perrito en patineta, seguro salen en el video. Muchas gracias, chicos, por visitarnos aquí a Safari. Gracias. Muchas gracias. Este foro se extiende a la invitación, es su casa. Y también muchas gracias por compartir la música que están haciendo, esta nueva propuesta, y seguir adelante. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a continuar en Safari porque tenemos más música que compartirles. Tenemos unos saludos por ahí para Alejandro Bolo, y le vamos a dedicar una canción especial a Sabás, que también nos escucha, licenciado Hugo Castillo. Vamos a escuchar a Noro Morales, y este tema es Saona. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari. Estábamos escuchando al señor Noro Morales. Y bailando aquí en cabina. Este pianista increíble. Un poco de montuno, un poco de sabor en esta tarde calurosa. Y tenemos más música. Ojalá podamos con la siguiente canción seguir poniendo un poco más de este disco. Se ha titulado Salsa con Monte. Este compositor, hijo de una de las grandes estrellas del merecumbe. Estamos hablando del señor Climaco Sarmiento. Tiene un hijo saxofonista llamado Michi. Vamos a escuchar algo de Michi Sarmiento y esto es Los Psicodélicos. Y ahora sí, ya estamos casi a punto de terminar el programa, pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Safari Jalapa en Facebook, en Instagram y en Twitter. Muy bien, estábamos escuchando al señor Michi Sarmiento, esta entrega para Los Psicodélicos, extraído del álbum Salsa con Monte. Bastante llamativa esa carátula de él con un zarape, un sombrero en una motocicleta. Increíble este señor, bastante adelantado a su tiempo, Michi Sarmiento. Y les vamos a recordar que estará la Soflama Cumbia Ensemble tocando en la noche en la Feria de Banderilla, al lado de Panteón, al lado del Inspector y del Gran Silencio.

morena e o corpo febril dentro do peito, aberto Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi vatapá. Eu sou brasileira, meu tudo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão, comi vatapá. Eu sou brasileira, meu tudo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Cheiro de mato, tem gosto de coco e tem samba na zê, tem balangandã. Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito, amor do Brasil. E eu digo que tenho muamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Eu quero pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba bom brasileiro. Eu digo que tenho muamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba bom brasileiro. Bueno, tenemos un poco de música de bossa nova y ya lo saben, lo identifican, es música que nació en Brasil, hubo gentes muy famosas y dedicadas a este tipo de espectáculo. Escuchamos, Juan. Esta mulher sofrer pra ver quanto custa querer bem alguém.